Un, dos, tres, fuego. Aquí estamos en una edición más de la Contratertulia. En este caso, este programa va a ser grabado el martes 14 de mayo del año 2024 con la presencia de cuatro insignes contratertulianos, contratertulianas. Aquí tenemos desde Vigo a Elisa, originaria de la península. Originaria de la península itálica. Tenemos aquí a Gabriel, ambos desde Galicia. Tenemos aquí al profesor Redín. Buenas noches, tardes o lo que sea. Pues tardes por aquí, desde luego. No creo que sea de noche ahí en tu casa, ¿eh? Que no estamos tan lejos. Y luego yo aquí, alias León. Bueno, pues eso. En la mía no, pero en la de nuestro público intercontinental seguramente sí. Seguro. Bueno, ya sería noche. Muy bien. Pues nada, lo primero es decir eso. La Contratertulia, este ya veterano programa que lleva más de 10 años de emisión. Con incorporación de insignes contratertulianos y contratertulianas últimamente, afortunadamente. Y bueno, decir que hay otro programa, Infecto, que también se hace llamar La Contratertulia, que son una gentuza que deben ser de esto de derechas, creo, esta que es de... Es radio, que si no me equivoco es de la de Federico. Sí, de radio, que es de la de Federico Jiménez Los Santos, ¿no? De los fachotes estos, y tiene un programa que se llama La Contratertulia, que es una auténtica, debe ser una auténtica bazofia, no he querido oírlo, pero lo peor es que esta gentuza de mierda nos fusiló el nombre a nosotros después de que llevásemos varios años de andadura. Me imagino que verían las pegatinas de anunciar nuestro programa por alguna calle de Madrid, que había unas cuantas en la época. Claro. Y le gustó y le pusieron el nombre al programa. Entonces hay gente que entrará a la Contratertulia y se encontrará con esa basura de periodismo de mierda que no vale para nada. O sea, se puede decir, de periodismo del sistema para mantener el sistema. Y conservador porque quiere conservar las cosas como están, ¿no? Bueno, pues eso, es únicamente decir eso, que hay por ahí una gente que no es competencia, pero que nos ha hurtado vilmente el nombre para hacer un programa que es una mierda y que de contra no tiene nada. Porque nosotros somos una contratertulia, porque como bien se explicaba en el panfleto que se repartió fundador de este programa, era una tertulia a la contra, era la respuesta a las tertulias que estábamos hartos de ver, en las que lo único que participan son fundamentalistas demócratas de uno u otro lado, ya sean de los que dicen que son de derechas o de los de izquierda, de los de centro, de un lado y de otro, y que todos dicen lo mismo y bajo una apariencia, en teoría, de disparidad de ideas y de enfrentamiento, no hay nada más que el apoyo continuo, constante y sin fisuras al sistema capitalista, al Estado actual, al trabajo asalariado, a la propiedad privada, al mundo del dinero, de la explotación, de la destrucción de la naturaleza y de la explotación de las personas. Entonces, eso es contra lo que se está de este programa, un programa de espíritu libre y anarquista, y así nació la Contratertulia. Desde luego, esa gente, lo de contra, no es contra de nada. ¿Ves? Ya has conseguido cabrear a Federico. Para que veáis, esto no... Ya me ha llamado Federico este, pero ya hablaré yo con él otro rato, que no va a ser en este... La Contratertulia, la auténtica, no acepte imitaciones. Para que se vea que esta es la auténtica, esto no pasa en un programa de radio normal. Muy bien, pues eso, vamos a empezar ya. Y hay diferentes cosillas de las que queríamos hablar, ¿no? Entonces, empezamos así por encima con una... A ver, con lo que digáis vosotros, venga, a ver. Pero un poco de Redín, reflejos. Así, a capón, ¿qué quieres decirnos? ¿Quieres decirnos yo? Pues nada, mira, solo decir que el tema de Israel-Palestina, hoy cómo va la cosa, ¿no? En teoría, cómo Estados Unidos juega al palo y la zanahoria ahora y a pretender engañarnos, ¿no? Con un lado, el otro día bloqueó por primera vez un envío de material militar, ¿no? Especialmente, al parecer, varios cientos de bombas tontas, vamos, de bombas de las de toda la vida, de esas con las que estaba bombardeando en alfombra en Gaza, Israel, ¿no? Matando a Tokiski, como forma de tascarle del freno. Pero, por otro lado, también en la última votación que hubo en la ONU sobre el tema del reconocimiento del Estado palestino, que, si no me equivoco, creo que fueron 143 países los que votaron a favor, veintitantos Estados abstención y siete en contra, ¿no? Y en contra, pues, Estados Unidos, Argentina, Israel y poco más. O sea, que juegan un poquito a esto para intentar calmar a los votantes de Biden, que como porque bueno, en Estados Unidos pues el tema de las universidades y de esa protesta sigue adelante, ¿no? Por cierto, que parece que aquí también se está copiando, ¿no? Y que empieza a haber algunas acampadas estudiantiles en las universidades del estado. Y bueno, pero vamos, que sigue el tema y Israel sigue haciendo lo suyo, ¿no? Incluso Netanyahu tirándose el pisto de que va a seguir hacia adelante, aunque sea solo, cuando todo el mundo sabe que solo no va a ir jamás, porque Estados Unidos está imbricado totalmente con Israel, ¿no? Y bueno, pues se siguen viendo pues las muertes constantes, los bombardeos masivos, las ejecuciones y ese intento, ¿no?, de a medio plazo de claramente de limpieza étnica. Y bueno, 76 años cumple hoy el Estado de Israel, si no me equivoco. Y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue con esa política que, bueno, que ya que incluso que empieza a entrar, ¿no? Y cómo se ha jugado, por ejemplo, en el patético espectáculo este de Eurovisión, que demuestra su bajeza moral, ¿no? Cómo ahora pretende ir, se envuelve en un supuesto apoliticismo cuando hace 2 años se echaron fuera a de Eurovisión del chanchullo este a Rusia por el tema de Ucrania, y sin embargo a Israel no solo no es que se le eche, sino que se le pone todo para que gane o para que se visibilice, se le ha puesto a huevo para que se visibilice un presunto apoyo israelí con el tema del voto popular, ¿no? Que ha salido que muchos de los países, la canción que ha ganado ha sido la Israel, ¿no? Incluida Italia, España y bastantes países, y bueno, pues aquí se sigue jugando a esto mientras siguen muriendo gente, de cientos de miles de gazatíes al borde de la inanición y donde se siguen preparando ofensivas una detrás de otra y que tampoco parecen tener mucho sentido militar más allá del exterminio y de hacer invivible Gaza y también de pues proseguir un poquito de una manera opacada por lo de Gaza, pero también procediendo a poco a la limpieza étnica en Cisjordania, ¿no? Que eso está más ocultado porque como allí no le están bombardeando tan masivamente, pero sigue en presión, ¿no? Y todo esto ante la inacción de, más allá de la retórica de la comunidad internacional, de la llamada comunidad internacional y de los supuestos defensores de los valores democráticos y de la madre que los parió, ¿no? Aquí de Europa. Y bueno, pues ahí seguimos y ya desde el 7 de octubre hasta ahora pues ya son tropecientos meses constantes de guerra y no hay ningún síntoma de que esto vaya a detenerse, ¿no? Llaman de la embajada de Israel ahora. Parece ser, yo le había dado un botón que ponía modo avión, lo juro. Bueno, pues sí, la verdad es que esto continúa igual, entonces se puede decir poco más porque no ha cambiado nada, realmente, ¿no? Lo que cambia es que se añaden más listos a la muerte, digo, más muertos a la lista, perdón, se añade más destrucción y, claro, más claramente lo que se pretende que es un desplazamiento de población, una limpieza étnica directamente así, y bueno, y más o menos eso, alguna cosilla así, algún detalle, como tú has dicho, hipócrita de Estados Unidos que dice que no manda unas armas, pero cuando le está suministrando de lo que ha creado hasta ahora, entonces no sé si se puede comentar mucho de esto, aparte de que, bueno, por lo menos lo único que se puede ver positivo es que en ciertos lugares, como has dicho tú con lo de los estudiantes, aunque sea importado por un medio de comunicación, pero sí que hay gente que se está movilizando más o menos, y igual que ha pasado en el Festival de Eurovisión y tal, y que está mostrando su disconformidad, ¿no? Y está hablando claro, a pesar de la campaña que hay, te puedo decir casi mundial, y que dice que cualquier persona que proteste por esto se le tacha rápidamente de antisionista y tonterías de esa, pues sí que hay gente que está un poco dando la cara por los palestinos, ¿no? Es lo único bueno que hay en esto, veremos a ver si esto va más, no va más, o llega el verano y los estudiantes pues le dan las vacaciones y se acabó todo y esas cosas que suelen pasar, veremos a ver, ¿no? Pero desde luego que el presente, el pasado, el presente y el futuro del pueblo palestino es desolador, desde luego, es desolador. Y pido paso ahí. Y es desolador porque, bueno, ahora que estamos hablando de Eurovisión, es un espectáculo de masas como lo fue el Mundial, y no sé por qué tengo la impresión de que este tipo de eventos siempre los utilizan los dictadores para tapar sus crímenes, ¿no? Me recuerda cuando el Mundial de Fútbol en Argentina, mientras estaban torturando y desapareciendo a la gente en sus cuartelillos, pues la gente estaba viendo el fútbol, distrayendo a las masas con el fútbol, ¿no? Y la Eurovisión, ya el nombre ya lo dice, ¿no? Eurovisión. Eurovisión la dicta Alemania. Y Alemania es el perro fiel de los Estados Unidos aquí en Europa. Y aparte, como tiene su pasado comprometido moralmente, entre comillas, porque hasta los hijos tienen que ser herederos del crimen nazi, pues entonces tiene esa cuestión, no sé, psiquiátrica, ¿no? De complejo de culpa. Jamás en la vida los alemanes harán nada en contra de Israel, jamás. Incluso dentro de la llamada izquierda alemana hay un grupo que se llama los anti-Deutsche, los anti-alemanes, y que son, dicen que son de izquierdas, pero que los intereses de Israel están por encima de todo porque ellos han cometido un crimen contra este pueblo. Bueno, pues eso, a título de comentario que me viene a la cabeza, sí, ¿no? Cómo los eventos de masas sirven para tapar crímenes y cómo la Eurovisión está dirigida por Alemania, básicamente. Y los demás somos un poco los machaquillas. Bueno, menos Francia e Inglaterra, que también tienen peso. Bueno, De todas formas, mira, hablando de Eurovisión, como en los últimos años, como se ha utilizado un montón, o sea, lo de Ucrania del año pasado, ¿no? También fue un espectáculo, vamos, de manipulación brutal y que aún sigue. Y cómo, o sea, bajo se declaran apolíticos hasta el punto de que la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, en la lista de banderitas permitidas y no permitidas que hubo en la sucursal donde hicieran el numerito este en Suecia, estaba prohibida la bandera de la Unión Europea, junto con la de la Palestina o la de otro. Había por ahí un cartelito donde se veía para que los guardias jurado las pudieran identificar, las que estaban permitidas, y eran pues la de los países participantes y luego un par de banderas de estas de arco iris con más o menos colores, ¿no? No, literal, o sea, pero la de la propia Unión Europea en teoría estaba prohibida en defensa de un supuesto apoliticismo que no puede ser más fariseo, ¿no? Porque vamos, después de lo de Ucrania, lo de Israel todos los años, etcétera, etcétera, ¿no? Es bastante lamentable. Por cierto, hablando de Alemania, el otro día ocurrió que aquí se agitó mucho ahí por aquello de que le sobaron el morro ahí al candidato de los socialdemócratas, un grupillo de imagino que de jóvenes fanáticamente valiosos nazis, ¿no? De los cuales uno de ellos tenía 17 años y se entregó, pero vamos, le cayó una buena mano de hostias, y al parecer pues están activando a algunos los fachas pegando a los socialdemócratas y a candidatos de los verdes, que digo, joder, no sé qué, tendrán que agradecerles, porque vamos, son los que están llevando a cabo la política alemana esta de otanista, prosionista y brutal que lleva, pues bueno, todos estos alemanes que bueno, que se han convertido en lo peor de Europa y bueno, con ese complejo de culpa. Mira, hablando del complejo de culpa, esto me ha recordado pues en una de estas mis lecturas juveniles, cuando hablaba de una de estas operaciones de la fracción del Ejército Rojo, cuando aquello de que secuestraron el avión este de las líneas aéreas israelíes y cómo les hicieron la guerra psicológica, ¿no? Algunos rehenes judíos, ¿no? Echándoles en cara ahí como, oh, vosotros sois los mismos que vuestros padres, y claro, les cortocircuitó ahí, y fue una de las cosas que ayudó a que se liberara el avión y que les trincaran, ¿no? Cuando les hicieron la guerra psicológica y cayeron en la contradicción de pensar, oh Dios mío, estamos haciendo lo mismo que hicieron mi papá cuando estuvo en el Frente del Este o en una cosa en Polonia, ¿no? Un segundo, pues explica un poco más de qué estamos hablando, porque la gente igual no entiende de la acción concreta, hecho concreto. Vale, pues en la época de los años 60 y 70, cuando secuestrar aviones era más fácil que colarse en el metro. Como atacar un banco en esos años, era fácil. Sí, claro, entraba uno en el avión ahí, llevando ahí la metralleta en el equipaje de mano, pues hubo un montón de casos, y bueno, hubo bastantes casos de secuestro, ¿no? Pues era directamente, tú te montabas, cogías, había dos tipos, ¿no? Lo de coger rehenes o lo de secuestrar y desviar aviones. Generalmente se desviaban a países de de la otra esfera política, ¿no? Era habitual, por ejemplo, pues yo que sé, desviar aviones a Cuba o a Argel, ¿no? Que en aquella época estaba muy, bueno, siempre en la línea prosoviética, etcétera, ¿no? Era un clásico, y uno de aquellos secuestros pues, fue uno de los aviones de las líneas aéreas, creo que recordar que era de las líneas aéreas israelíes o chino, que tenía en inmensa mayoría de sus pasajeros tan judíos, ¿no? Se produjo un secuestro en el que hubo una colaboración entre la fracción del Ejército Rojo y alguna organización palestina. Y bueno, pues este no sé si fue el de Entebbe, ¿no? El que lo llevaron a Kenia, creo recordar. No sé si estoy mezclando dos casos, pero... El vuelo de Mallorca, era el vuelo de Mallorca a Alemania y que fue desviado luego a Entebbe, sí, a Entebbe. A Somalia, creo, ¿no? Sí, o Somalia o Kenia, por ahí andaba, sí, bueno, en el Cuerno de África. El caso es que fue secuestrado y allí, pues, gran parte del pasaje era judío, pues ese era el motivo del secuestro, ¿no? Porque estábamos en el, pues bueno, en el contexto de la del conflicto árabe-israelí, o mejor dicho, israelí-árabe, porque son los que ahí los que han causado este conflicto. Y bueno, pues allí se produjo la típica situación tensa del el avión en un aeropuerto, las amenazas, y al final, pues en este momento se prolongó el secuestro, y bueno, al final hubo una operación pues se asaltó el avión y se liberó a estos rehenes en buena parte porque, pues bueno, varios de los secuestradores alemanes pues fueron víctimas de la guerra psicológica e ideológica de algunos de los pasajeros que les hicieron, bueno, pues les hicieron hacerse la introspección y muchos de ellos pues encontraron cierto paralelismo con el tema de eso de la culpabilidad, del complejo de culpabilidad alemán en este caso. Y fue en el 70 y no me acuerdo ahora mismo el año, no sé, en el 77, en el 73, no me acuerdo ahora, pero bueno. Y además, quien tenga dudas, que busca el tema. Ahí estaba la prensa Springer, que era la que se estaba encargando de difamar sobre todo las acciones que estaba haciendo la RAF. También la selección del lenguaje era muy importante porque intentaban hacerlo pasar como una banda, la banda Bader-Meinhof, como si fueran dos, ¿no? Cuando en realidad era un movimiento de muchos más que dos, ¿no? Eran dos que eran conocidos ambos, pero bueno. Y la guerra, luego también lo de la selección era algo muy recurrente que dañaba mucho al movimiento. Precisamente porque les metían esa contradicción fragante de seleccionar además judíos, ¿no? Como ultraizquierdistas, seleccionar judíos pues era un poco heavy, era a ver cómo le vendías tú eso a tu militancia, ¿no? Y luego en los últimos años ya de la que se trataba era de presentar a los de la RAF como que tenía algún cuestiones que era una cuestión psicológica, ¿no? Porque eran herederos de sus padres, entonces tenían traumas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como reducir una lucha revolucionaria legítima en algo de adolescentes o de rebeldes y ya está, no sé, no se me ocurre allí. Bueno, pues parece que podemos dar este tema más o menos por concluido. No he comentado antes, tenía que haber hecho al principio del programa, pero me he despistado, que tenemos en el programa de la contratertulia tenemos ya algunas cosas más o menos atadas para próximas ediciones. Entre otras cosas, vamos a estar con la gente del colectivo este de Rojava Azadi, ¿no? De apoyo a la revolución democrática esta que hay en el Kurdistán sirio. Hay una campaña ahora mismo de apoyando la liberación de Abdullah, se llama, ¿no? O Jalan, se lee, o Chalan, o tal. Y bueno, van a estar por aquí, por el programa, para explicar eso y también para hablar de la situación que es bastante mala y jodida en toda la zona esa, ¿no? Donde han conseguido, pues se puede decir que funcionar al margen del Estado, en este caso del Estado sirio, ¿no? Después del conflicto que lleva allí ya enquistado durante un montón de años, pero claro, que está siendo durísimamente atacado, no solo por su acérrimo enemigo Erdogan, sino por otros muchos sitios, y bueno, nos van a actualizar un poco la situación allí y a hablar de la campaña en concreto por la liberación de este hombre que se puede decir que es la figura carismática, ¿no?, y emblemática para toda la gente allí de que está llevando a cabo esto, esta revolución en el Kurdistán. Eso por un lado, el Kurdistán sirio. Luego, por otro lado, también hemos hablado con una persona que ha estado varias veces en el programa, que es Miquel Amorós, y bueno, que ha estado varias veces en la contratertulia, hace ya bastante tiempo que no viene, entonces va a volver a asomarse por aquí. Tenemos que decirle a ver de qué temas queremos hablar para que se los prepare más o menos, y le tenemos también por aquí por el programilla. ¿Y qué más cosas había? Y tenemos también pendiente un programa que ese se hará a principios de junio, que es el que ya comentamos que iba a ser con compañeros de Chile, sobre la situación en Chile y en concreto del compañero Marcelo Villarroel, un compañero anarquista que está preso ya hace ahora mismo 20 años o poco más de 20 años en Chile, después de ser extraditado, creo, de Argentina, si no me equivoco. Y bueno, que ha sido... Él empezó en un grupo marxista-leninista cuando era muy jovencillo. Fue el preso político más joven de toda Latinoamérica, que creo que estaba un 14 o 15 años en la cárcel, o yo no sé si menos, ¿no?, por estar ya por activismo político y tal. Luego él fue evolucionando hacia las ideas anarquistas y libertarias tal, y después por acciones llevadas a cabo también cayó en la cárcel, ha cumplido la pena por esas últimas acciones, que es de 20 años, pero será juzgado por una legislación militar pinochetista, y bueno, parece ser que la situación era muy difícil, pero últimamente hay noticias de que la situación judicial puede ser mejor porque hay manera de sacarlo de la cárcel, pero eso lo tienen que hacer unos abogados que necesitan dinero para funcionar. Es un dinero que para Chile es una barbaridad, pero sin embargo, al cambio, con como está la moneda por los lares nuestros, por Europa, al otro lado del charquito, no es tanto. Entonces, bueno, lo que vamos a intentar también desde este modesto programa es hacer un llamamiento para que la gente se suelte la pasta, saque el dinero que tiene, ¿no?, que mucha gente tiene dinero ahí, no digo millones, pero todos podemos a aportar para pagar a los abogados que consigan sacar a este compañero que lleva ya 20 años en la cárcel, que ya son muchos años. Es una persona que se jugó el tipo por la gente, ¿no?, por los demás, por mejorar el mundo, que atracó bancos y que sin embargo no utilizó para enriquecerse él, como harían por desgracia en el mundo en el que estamos la mayoría, ¿no?, de la gente, sino para entregar ese dinero para las luchas, y ahora él necesita apoyo y desde luego hay que dárselo. Más medio de este programa, cuando aquí entre nosotros está el señor Gabriel Pombo, que también atracó muchos bancos y que desde luego también el dinero ese no se lo quedó en ninguna cuenta de Suiza, precisamente. Entonces la gente como Gabriel que está aquí y como Marcelo que está allí, gente que se la ha jugado y que revolucionarios que se han jugado el tipo, que han pagado caro, ¿no?, en su vida, con represión, con tortura, con cárcel durante mucho tiempo, su compromiso con el mundo, con la idea y con el bien, pues que necesitan nuestra solidaridad y que desde luego no se la podemos hurtar. Y vamos a hacer un llamamiento desde aquí, veremos, ya iréis teniendo noticia, pero hay que dar el dinero a esos abogados y Marcelo tiene que salir cuanto antes de allí. Entonces ya lo cuento y habrá un programa especial de esto en junio. Y después de esta pausa publicitaria, podemos continuar con el programa. Entonces, bueno, pues a ver, ¿qué cosillas...? Ha habido también alguna noticia nueva de un tema recurrente, también un poco paradójico, ¿no?, que es el tema de las infiltraciones policiales dentro de supuestos movimientos sociales y tal. Que ha habido ya, bueno, empezaron a salir en el periódico este El Salto, que parece ser que es el que da las exclusivas estas, han empezado a salir varias veces, yo ya no sé cuánto, porque yo he perdido la cuenta de los policías, de hombres y mujeres policías que han estado infiltrados de diferente manera. Hemos comentado aquí en los últimos años en este programa, en diferentes colectivos, movimientos sociales y tal. Ha habido destapados varios últimamente, el último ha sido también en Madrid, ¿no? Uno hace poquísimo, sí, ha sido una mujer en Madrid y ahora otro hombre. Parece ser otro policía. Pues en los últimos tiempos creo que ha sido 8, pero no sé, casos de estos que se han desvelado y comentado públicamente. Y en el último de los casos Por, al parecer, dos de estos últimos, la última infiltrada y el último infiltrado, han llegado incluso a coincidir a la vez en las mismas asambleas o en las mismas, en los mismos locales y en las mismas organizaciones, ¿no? Lo que, bueno, pues está claro que la policía tiene mucho personal y mucho tiempo libre para dedicar, ¿no? Para dedicar a estos movimientos que parece ser que cuanto más débiles están, pues más infiltrados están. No sé yo exactamente si es que no tienen nada mejor que hacer o como ya no tendrán que mantener muchas plazas de las brigadas de información y esas cosas y sobredimensionar ciertos movimientos sociales para hacerlos aparecer como algo muy peligroso que necesita del contraataque del Estado, ¿no? Como por ejemplo, pues como los casos que se han dado últimamente de ciertas protestas no sociales y ecologistas especialmente, que se les han llegado a calificar, se les ha llegado a calificar de grupos terroristas a actividades que no pasan más allá de una protesta social moderada, ¿no? Pues aquí estamos, y ahora el perfil de estos últimos infiltrados siempre va siendo el mismo, ¿no? Gente que recién egresados de la academia, como se diría, ¿no? Para que sean jovenzuelos y se infiltren bien, chavales y chavalas que han salido de la academia de policía hace uno, dos o tres años, ¿no? Ya en la década de los 20, jovenzuelos, tatuados, modernetes y de gimnasio que empiezan a frecuentar ciertos ambientes, se ofrecen a colaborar y muy voluntaristamente participar en todo tipo de cosas y bueno, pues incluso haciendo, como algunos de los casos, varios de los casos que se han dado, no teniendo ningún reparo en utilizar las relaciones sexoafectivas como forma, ¿no?, de tomar contacto con y de mantenerse infiltrados en los movimientos sociales, ¿no? Pero bueno, ya el perfil es bastante... es bastante recurrente también, pues igual habría que empezar también aparte de hacer esto de quejarse y de decir que malo es la policía como si no lo supiéramos o de decir que la policía se ponga por favor normas para dejar de violentar nuestros derechos cívicos, pues igual también habría que hacer un poquito de autocrítica y ver, ¿no?, cómo se funciona y cómo a lo mejor por miedo a violentar a alguien, inquiriéndole o requiriéndole para saber quién es y de dónde viene y a dónde va, pues se deja hacer hasta que muchos de estos casos pues ya se han convertido en algo brutal, ¿no? De años infiltrados, de meses, de todo tipo, e incluso en esos últimos casos, pues recurrentemente, pues como en los mejores tiempos, han estado ahí intentando enardecer algunas protestas, como para que se caldearan manifestaciones y para facilitar luego que la represión, ¿no? Pues bueno, esto ya es recurrente. A lo mejor había que empezar a hacer un manual básico de cómo identificar y cómo evitar este tipo de infiltraciones, porque, bueno, ahí Gabriel quiere hablar, ha cogido el palo del poder. Ah, no, ha sido Elisa. Sí, sí. Y bueno, la experiencia es de ambos, de todos modos. Bueno, sí, efectivamente, en relación a lo que acaba de pasar en Madrid, que es el enésimo, sean 7, 8, nunca vamos a saber cuántos son y cuántos quedan, sobre todo. Más que hombres y mujeres, efectivamente, se podría decir que son chavales y chavalas, muy jóvenes, que se presentan como estudiantes y leyendo todas las fuentes que están a nuestros alcances, se puede notar unos perfiles comunes que simpatizan hacia todo lo que es poder de la social, que sea más descafeinada, que quieran aprender, infiltrarse también ahí donde hay actividad de gimnasia, sobre todo relativos a artes marciales o a autodefensa, en el caso de las mujeres, ¿no? Para de alguna manera recalcar la intención de luchar duramente, aunque sea uno de los campos tópicos, los tiempos han cambiado bastante. Disponibles a hacer lo que sea, en cualquier hora, en cualquier día, bueno, efectivamente, y cuando se más quieran, obviamente, nosotros hemos tenido en enero del 2017. Un segundito, Elisa. Sí. Es que no sé qué pasa, a ver, ya. A ver, Redín, ¿estás tocando algo? Es que se oye un ruido de fondo, así una cosa. Una vibración, un ruido inhumano de fondo. A ver. Hola, hola. No, no, no, a ti te escucho. Le pregunto a Redín que por favor, ¿estás tocando algo, estás haciendo algo o no? Porque te veo la cara, pero no sé pues qué estás haciendo. A ver, yo hoy a Elisa yo la oía peor ahora en este momento. Claro. Ahora se oye mejor. Pues no. A ver. Habla Elisa. ¿Qué? Habla Elisa ahora, un momento, por favor. ¿Me escucháis bien? ¿Puedo seguir? ¿Me escucha? Sí, alto y claro. ¿Sí? ¿Todos me escucháis? Sí, es que se oye como una especie de reverberación así. Sí, yo también la oigo, como si rebotara mi voz. Son alienígenas. Son los alienígenas que siguen infiltrándose. Porque se ha empezado a oír ahora esa... ¿Y es que? ¿Se oye también cuando hablo yo? También, también. Vale, vamos a ver. Sí. Pues a ver, un segundito. Voy a detener un segundo esto, ¿vale? Y lo voy a volver a empezar otra vez, ¿vale? Un segundito. Bueno, vale, parece que esto continúa. Hemos solucionado con mis grandes conocimientos de imagen y sonido el problema que había por aquí. Vamos a ver, continúa Elisa hablando. Vamos, a ver, ya me dirás qué tal. Mucho mejor. Para nosotros pasó enero del 2017, que nos pusieron una infiltrada. Os hago una síntesis porque merecería un largo capítulo. Era una chavala con problema de droga, toxicomanía, que al final fue la única verdad que nos dijo, que se acercó durante una charla de Gabriel unos meses antes y que simplemente nos pidió cercanía y ayuda y solidaridad para su problema. Y efectivamente, y tenemos toda la documentación relativa, porque una vez que se acabó el caso, hemos podido entrar en posesión de todo el secreto de sumario y todo eso. Prácticamente el CNI, el Centro Nacional de Investigaciones, le había dado unas armas que, según sus intenciones, esta chavala hubiera tenido que meternos en la finca donde vivimos para luego, obviamente, organizar un registro acusando a Gabriel de banda armadas y tráfico de armas y joderlo prácticamente a de por vida, porque imaginaros. Y efectivamente, la intención de esta chavala fue esa, porque nosotros le hemos ofrecido nuestro tiempo para ayudarla a sacarla de la droga, pero no consiguió otorgar el objetivo porque nosotros, realmente solidarios con ese problema, no la hemos abandonado nunca. ¿Qué, por qué decimos eso? Aparte de evidenciar que las cloacas del Estado no, siempre están ahí presentes y los infiltrados y las infiltradas la usan constantemente. El sistema, una vez que nos ficha, conoce nuestros puntos débiles. En nuestros casos en concreto, el hecho mío personal, que como ex educador en Italia he trabajado también con toxicómanos, que Gabriel es hijo de una generación donde la droga ha representado en su tiempo una plaga amplísima y un problema muy gordo, y que desde la cárcel y en la misma cárcel ha sacado muchos chavales de la droga gracias a libros y gimnasia. Entonces han pensado bien usar esta persona con problemas de toxicomanía sabiendo que íbamos a abrir nuestros corazones. Entonces, justo en estos días, con estas noticias madrileñas, lo hemos comentado entre nosotros, ¿no? Nosotros aquí estamos bastante aislados y han conseguido meternos esta infiltrada, aunque luego le sale rana a nivel individual. Pues obviamente le resulta mucho más fácil infiltrar grupos enteros donde casi falta un filtro en estos espacios muy grandes donde la gente entra y sale y hace de todo y en la mayoría de los casos no hay un conocimiento real entre compañeros y compañeras y se sabe que estos espacios así dichos alternativos son bastante acogedores. Nunca pasa que sin saber quién eres a la primera te cierren la puerta a la cara, ¿no? Eso también. Luego, en nuestro caso concreto, el caso se archivó porque, bueno, han comprobado que aquí en la finca no tuvimos nunca arma, pero claro, acusaron a Gabriel de tráfico de arma y banda armada. Fue detenido una noche en comisaría para luego verse en libertad y el caso se archivó. Esta mujer obviamente sigue libre y con una protección que tenemos la sensación que dure, porque luego se chivó incluso de personas a las cuales había vendido armas que le sobraban. Pero bueno, es una historia bastante larga. Quisimos compartir solo la parte relativa al espionaje que el Estado usa, ¿no?, habitualmente. Obviamente hay que decir también que al Estado no le faltan todos los medios tecnológicos que no sean personas físicas, fichajes de cualquier tipo, te pinchan en el coche, obviamente los medios de comunicaciones, los móviles en concreto, usan drones con los cuales espían constantemente y una vez que saben quién eres, tienen realmente muchísimos medios y muchísimas personas a disposición y dispuestos a espiar con todas las formas y los colores que obviamente el Estado liberticida pretende y ordena, ¿no? Eso para decir que sí, que a nosotros también ha pasado y leyendo la documentación que tenemos es para, vamos, tener el pelo de punta, porque incluso esta mujer era hija de un militar que fue hace muchos años, muchas décadas, incluso objetivo de ETA, cosa que no se consiguió hacer por parte de ETA, pero bueno, un militar que obviamente representó el amparo absoluto para esta mujer joven, esta hija. Entonces, las mismas armas que le habían dado el CNI se iban a añadir con otras armas con las cuales ella traficaba de una manera, en realidad, no encubierta, gracias al amparo de su misma familia y del mismo CNI, y que al final se lee en estos mismos secretos de sumario que se iba a vender incluso por 1000 anuncios. O sea, algo que suena ridículo, en realidad forma parte un poco también de los juegos, ¿no?, de gente con problemas, en nuestro caso concreto, y que viene usada a cambio de lo que podemos imaginar, impunidad en primis, por investigaciones represivas. Por y para matar la confianza que cada uno lo podamos tener en nosotros, para que no creamos en el otro, ¿no? Exactamente. De hecho, a la luz de estas noticias del último infiltrado que se dejaba llamar Juancar, este Carlos bla bla, efectivamente, ¿cuál es el objetivo? Aparte de intentar detener a alguien o espiar actividades antisociales o lo que fuera, precisamente crear, cuando se desmasquera el mismo infiltrado o infiltrada, un clima de desconfianza crónico que aquí en estos grupos evidentemente no funciona porque llevan muchos infiltrados ya, pero creemos que la macro intención sea una optimización aún más salvajes adentro de grupos que se supone sean de afinidad, de alguna manera, ¿no? Espacios alternativos, etc. Entonces, la desconfianza capilar podría tener una consecuencia mucho más devastadora, hasta el punto de no necesitar ni infiltrados, porque ya vamos aislándonos el uno del otro sin podernos fiar de nadie, ¿no? Mirando la base. Exactamente. Mm-hmm. Sí, bueno, con el tema de... Sí, yo lo que creo es que lo hemos comentado, a veces lo he comentado yo, que hay muchos infiltrados, pero claro, ¿dónde los están infiltrando? Porque parece que infiltrar en una organización concreta para desbaratar unos planes concretos, para acabar a lo mejor metiendo en la cárcel a una gente concreta que consideran especialmente peligrosa, pues puede ser, pero están infiltrando, como bien decís, movimientos sociales. Que claro, hay una laxitud exagerada y también son movimientos sociales que no son una gente concreta, tampoco con unos planes concretos, más o menos ilegales o no, y que sean un peligro. Que pasa que queremos eso, que hay tantos policías que les pueden poner a hacer de todo, ¿no? Caso más grave de infiltración, recordamos que ha habido en concreto, hablando de concreto 200 veces, en Reino Unido, cuando algunos infiltrados llegaron a tener, eso también ha pasado aquí, relaciones sentimentales, pero en ese caso llegaron a incluso a tener hijos con mujeres, sí, sí. Del movimiento, ¿no? De movimientos sociales, de movimientos contestatarios llegaron a tener hijos con ellas y después se desenmascaró. Eso, pues vamos, nos podemos imaginar el auténtico, vamos, Pablo, trauma y lo que puede ser eso. Eso pasó en Reino Unido. Aquí ha habido un montón y podrá seguir habiendo, porque si la cosa es llegar con cuatro tatuajes, con pinta de chulito, decir tres sandeces, meterte en un gimnasio, te podrás infiltrar. Pero claro, ¿dónde te infiltras? Se están infiltrando, ¿qué van a sacar de las infiltraciones? Me refiero, aparte de un poco entrenarse, algunos follar, como pasó con algún policía de estos que, como decía aquí, tenía relaciones afectivas y cosas de esas, aparte que van a sacar de... O sea, en realidad no hay mucho donde buscar. Por desgracia, la situación es tan penosa, tan rastrera, está tan desbaratada lo que es la organización social, no hay realmente grupos de peligro, no hay efervescencia, no hay sitios donde intentar desbaratar nada, porque es que no hay planes contra el poder, desgraciadamente, en general. Entonces, bueno, sí, podrán a lo mejor en algún momento concreto ser una especie de entrenamiento, no lo sé, pero que lo que están haciendo esto, mucho problema, me parece a mí, me refiero, mucho peligro no tiene. O sea, yo no sé si con estas infiltraciones, que yo sepa, no ha caído gente, no hay gente en la cárcel, no se han desarticulado y desbaratado cosas, creo, ¿eh? Pero bueno, por supuesto, es grave, lo es, pero que es el trabajo suyo, claro que lo es. No, que estaba la gimnasia revolucionaria, está la gimnasia represiva. Y hoy en día yo creo que, y también hay una cosa que se llama los agentes durmientes o infiltraciones de largo recorrido, ¿no? Entonces, si tú enchufas aquí a alguien con 20 y pocos años, igual dentro de 15 o 20 años, cuando cambian las cosas, social sea otra, ya evolucionado los movimientos, pues esté allí, pues igual de capo de la banda tal o de lo que sea, ¿no? Que no sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que han pasado esas cosas, ¿no? Y eso sí que, vamos, eso sí que sería, vamos, no me extrañaría nada que tuviera también poder ser parte de planes de esto. O sea, puede ser un montón de cosas, ¿no? Desde simple práctica hasta lo que te digo, hasta planes de largo recorrido, hasta incluso pues montar el muñeco, no solo el tiritero y el muñeco, manejado todo por el mismo ventríloco, ¿no? Directamente, desde el principio hasta el fin. Desde luego lo pueden hacer con tanta facilidad que como que para que no tener a una persona sola. Y que no, y porque se pueda coger sus vacaciones y su día de libranza, infiltran a dos o tres y se hacen sus turnos, ¿no? Como las empresas, para poder tener. Mira, aparte, me parece que va un poco por ahí. Y desde luego me ha gustado, me encanta el concepto este de, igual que está la gimnasia revolucionaria, la gimnasia represiva, sí, también se puede encuadrar en eso. Es una buena expresión. Lo dejaremos en eso. Lamentablemente hoy es mucho más activa la represiva que la revolucionaria. Es la parte más triste. Pues a ver cuándo conseguimos dar otra vez la vuelta a la tortilla. Pues yo por aquí, a la policía, que por cierto, ahora no, pero este programa en sus inicios, que no sé si lo sabéis vosotros, que os habéis incorporado hace menos tiempo y tal, pero en sus inicios, en algunas cosillas de esas de cómo fue, pues sí, en algunas detenciones que hubo en Madrid y el tema del pan, joder, es que no me acuerdo ya el libreto ese que se sacó de la detención del Luna Bomber madrileño. Bueno, el tema es que salía por ahí en algunos informes de la policía que llegaron, salía el programa de la Contratertulia, en el que hablaban también del peruano, porque había un compañero que ahora está de baja larga, que esperemos que algún día vuelva por aquí, que era peruano, igual que otro peruano que había en otro tema metido. Bueno, el tema es que la Contratertulia salía por allí, ¿no? Entonces, desde aquí decirles que si nos escuchan, que la Brigada de Información y tal, y nos infiltran a alguien que tenga conocimientos de, así de, sobre todo de audio para grabar el programa y tal, pues le aceptaríamos gustoso unos años aquí, porque estamos necesitados de gente que sepa grabar. También los programas grabados. Sí, por eso. Pero bueno, pues nada, es lo que hay, ¿no? Desgraciadamente vivimos en unos tiempos de, yo no sé, yo ya tenemos aquí algunos unos años, pero momentos de tanta paz social, o sea, de tanta que como hay ahora, no sé, yo creo que yo desde luego en lo que llevo de vida creo que no han existido, vamos, que esté todo tan desmovilizado, que esté todo tan pacificado, que la gente sea tan sumisa, tan renegada de todo y tan ajena a ninguna intención de cambio social y de crítica mínimamente profunda a lo establecido. Yo no sé, igual es que cosa de viejos, ¿no? Que nos parece, pero vamos, yo creo que desde luego el momento es especialmente difícil y hostil, ¿no? A cualquier proyecto como lo que podamos defender aquí, ¿no? Cualquier visión un poco decente del mundo. Bueno, y policía ya decimos, como hay tantos, pues por todos los sitios podrán entrar. Señores, estamos. Digo, ¿algo que decir por aquí enfrente? No sé, por ahí El experimento de la ranita. ¿Conoces el de la ranita de biología? Sí, ¿el qué? ¿Lo de la rana de las mujeres embarazadas? ¿Te refieres o algo así o es otra cosa? ¿La prueba de la rana? El del caldero al fuego. Ah, el caldero al fuego. Coño, yo... vale. ¿Y cuál es ese experimento? Cuéntanoslo. Cuando la ranita, si la metes dentro mientras se calienta el fuego, no se da cuenta y la cueces y se muere, mientras que si la mete cuando está ardiendo, salta del tirón. Pues eso es lo que pasa. Porque llevamos demasiado tiempo haciendo las ranitas. Y permitiendo a estos represores calentar el agua poco a poco. Creemos que estamos bien y la estamos palmando. Sí, desde luego. Sí, eso de subir poco a poco la temperatura se puede aplicar a todo, o sea, al mundo en el que vivimos. Estamos ya dentro de un caldero en ebullición desde hace tiempo y no nos damos cuenta, desde luego. Poco a poco han ido subiendo el fogón, dando vueltas, subiendo los grados, ¿no? Sobre todo en los últimos 25 años, se puede decir, y bueno, ya parece que la gente se ha vuelto insensible, le pueden pasar el soplete y no se inmuta. Eso es lo que pasa. El soplete o el soplón, como en estos casos. Que por cierto, ya podían dedicar algunos de estos servicios de información de las fuerzas de seguridad del Estado para aclarar otros casos o investigar mejor. Por ejemplo, como el tema de saltando sí. de tema y cayendo al agua, en este caso al agua del mar, al agua de la bahía de Algeciras. O al agua del océano por donde navega el Juan Sebastián Elcano, ¿no? Podemos ahí tocar un par de temitas. Sí. Donde ahí parece que no tienen tanta agudeza visual la fuerza del orden para detectar ciertas cosas. Pues sí, podemos empezar a hablar, ahora presentado tú, pero la mayor narcolancha que opera desde hace tiempo por aquí se llama Juan Sebastián Elcano y es el buque estrella e insignia de la Armada Española, del ejército. Ese buque en el que hace unos cuantos años se cogieron un alijo de 130, creo, kilos de cocaína que estaba guardado en no sé qué compartimento, no me acuerdo del nombre que tiene específico, donde se guardan también las velas del buque. Las velas, ¿no? Y bueno, 130 kilos de cocaína, ha sido el juicio hace poco. El tema es que ese barco, como daba vueltas por el mundo, pues en Colombia tenía sus contactos, por allí lo cargaban de cocaína y al final acababa en Estados Unidos. Con la marinería, me imagino que no solo los soldados rasos implicados, luego en el juicio pues han salido testimonios en los que decían que lo habitual en ese barco es que se moviese la cocaína, pero por kilos, no por... no así unas rayitas para pasárselo bien, no, que era normal que se moviese por kilos, el tráfico era normal, no solo eso, sino que también hablan que era normal cuando llegaban a puertos en diferentes lugares, frecuentar locales de prostitución, ¿no? O sea, mezclado todo lo peor, todo junto, el ejército con los supuestos elevados valores castrenses de compañerismo que siempre nos están vendiendo, ¿no? La moto del ejército, el compañerismo, el ejército ayudar a la gente y todo eso. En realidad, pues lo que hay ahí, pues es eso. Droga, corriendo, prostitución, explotación sexual, abuso de las mujeres, mafia y todo junto. Entonces, la mayor narcolancha, dicen que hay muchas narcolanchas por ahí, por la bahía de Algeciras. La mayor narcolancha, el Juan Sebastián Elcano, con la bandera de España, del ejército español y con la cocaína a kilos dentro y con la impunidad absoluta, ¿no? Me causa más impresión de todo este caso es que al final, después de tantos años de investigación, no ha quedado aclarado el tema, no ha quedado claro, no se sabe ni cómo se metía la droga, ni quién la metía. O sea, ha habido un par de condenas menores de 2 o 3 años a los pánfilos de siempre, que una vez habrán acusado unos a otros, etcétera, pero en ningún caso ni siquiera se ha identificado ni quién era el cabecilla, ni el responsable, ni cómo entraba esas cantidades ingentes de droga. sea, que prácticamente, pues, un alijo de ciento, pues, que se han ido prácticamente, vamos, evidentemente los responsables se han ido de rositas y solo se ha entoligado a dos pringados y apenas, pues, bastante laxas, ¿no? Cualquiera que sabe que a cualquier mula de gracia que le pringan en barajas con un kilo, con un par de kilos de farlopa, pues le enchufan 8 años en Alcalámico y se queda tan tranquilo, ¿no? Y aquí, sin embargo, después de todo este follón, 130 kilos, pues hay 2 o 3 condenas menores y eso, pues imagino que a los pringados de turno, que a los que les han enchufado el marrón, pero ni siquiera ha aclarado judicial, la verdad judicial que dicen o lo que sea, ni siquiera sabe, o sea, quién, cómo coño ha pasado todo esto, ¿no? Todo un síntoma de eso, que los servicios de información parece que para ciertas cosas no le funcionan. De la misma manera que por fin ya al final ha costado, pero al final, bueno, ya es otra verdad, que es que los entrullados por el tema de los guardias civiles atropellados por la narcolancha en Algeciras, pues a los de la lancha, a los 5 o 6 estos detenidos que han estado comiendo trullo, pues ya está claro que no han sido ellos, ¿no? Pues bueno, vemos que para ciertas cosas no están tan avisados, ¿no? Y que muchas veces también aquí sí que se utiliza esto del ¿cómo se llamaba aquello? Del cuando meten a alguien en el talego, por supuesto, porque a la gente le preocupa un tema. ¿Cómo era aquello? Alarma social. La alarma social en este caso, pues como lo digo, cuando el accidente este del camionero en Sevilla, que se llevó por delante un control de la Guardia Civil, pues lo mismo, de cabeza al talego, aunque no hubiera incurrido en ningún ilícito penal que lo justificara, ¿no? Porque en este caso sí que fue un accidente. Y en esto, pues aquí directamente esto, o sea, esto les han trincado y les han metido de cabeza y luego ya veremos quién ha sido. Nos vendieron durante semanas que sí, que las marcas de pintura de la lancha, que las fotos, que la grabación, que sigue todo claro, clarísimo, clarérrimo. Y bueno, pues no eran ellos. No eran ni era esa lancha, ni han sido ellos. Pero bueno, yo, sobre todo lo que comentaría, lo que puede aportar esta noticia es al discurso que llevamos en este programa y lo que hemos dicho, es eso, te hablan de una manera falsa, que parece ser que por un lado está los guardianes del orden y el Estado, ¿no? La policía, los jueces y todo eso, luchando contra, por el otro lado, los narcotraficantes, la mafia, los que se benefician de la droga, cuando eso es falso. Cuando todos se benefician de la droga, todos se benefician no solo de la economía, del dinero, de la droga, sino de los efectos sociales nefastos de la droga, ¿no? Y por eso, pues, los promueven. Entonces, pues, hay 200.000 millones de casos de los que podríamos tirarnos hablando aquí varios días, pero que queda claro. Entonces, todos estos casos que aquí recurrentemente salen de desmanteladas cúpulas policiales, las cúpulas antidroga, el inspector de no sé dónde, los policías de aquí, los policías de allí, municipales, nacionales, guardias civiles, aeropuerto, el ejército, eso no es una cosa casual, ¿no? Están ahí metidos, están participando de eso porque son beneficiados de eso, porque la droga, el narcotráfico y los efectos de la droga, lo que traen es daño a la sociedad, daño a las comunidades, beneficio a los egoístas y a los bastardos, ¿no? Como son esta gente. Entonces, le viene bien al Estado, le viene bien a la mafia y el Estado. Son lo mismo, una legal y otra ilegal, y por eso pues tienen sus colaboraciones y ya está. No es unos enfrente de otros, están todos juntos. Y los que están al otro lado son las mulas, como ha comentado aquí el doctor Redín, que acaban no sé cuántos años en la cárcel por cantidades ínfimas cuando no se les rompe la bolsa y se ponen en el aeropuerto como perros. Todos los yonkis, el holocausto que ha habido de generaciones de yonkis en todo el mundo, en concreto en el Estado español, de gente que ha caído por la heroína y la cocaína, familias destruidas, gente muerta, dolor, sufrimiento, ¿sabes? Todo eso es lo que ha traído. Todo eso es lo que ha traído, por un lado, y dinero y control social, y sobre todo, y acabar y triturar a las comunidades, ¿no? Y las esperanzas de mucha gente. Eso ha sido la droga. Es un arma la droga. Ya está. Y lo ha sido, y muy poderosa, y muy buena. Mejor que los infiltrados. Han infiltrado policías y han infiltrado droga. Sí, mucho mejor, mucho más rápido. Claro. Y igual que la policía, claramente, en ambientes así más o menos contestatarios, revolucionarios, como se les quiera llamar, me da igual el epíteto que se busque, ha sido la policía siempre, hasta ahora, veremos dentro de poco, porque las cosas cambian muy rápido, siempre está mal vista la policía, sin embargo la droga no ha sido así. La droga se ha hecho apología de ella muchas veces, se la ha visto como algo liberador, como algo que parece ser que drogarse era algo cojonudo y cosas de esas. Entonces, claro, armas como la policía, aunque luego se metan como quieran y a lo mejor, pues sin embargo sí que están claramente mal vista si se le ve como un enemigo, sin embargo otras cosas como ha sido la droga no se ha visto como tal y por eso pues ha tenido las consecuencias aciagas que han tenido, ¿no? Gravísimas. Claro, bueno, yo lo que creo es que si a partir de los años 80 la droga fue realmente un arma usada por el Estado español en el caso concreto con la finalidad de romper también los primeros síntomas de un despertarse en contra a Franco y el fascismo y un comienzo de armadismo, ahora forma parte además de un ocio programado que es un arma igual que la droga misma, ¿no? También, precisamente, para darnos la ilusión de un mundo feliz. Y justo hablando de mundo feliz, al mismo tiempo me recuerdo la película que han hecho del libro Fahrenheit 451 de Bradbury, cuando al final el culpable de seguir manteniendo vivo la cultura de los libros había por fin cruzado el famoso río para alcanzar el mundo libro, ¿no? Ocupando con la palabra mundo libre, en realidad a la televisión de los espectadores que necesitaban un culpable, se veía que lo que habían detenido no era él, pero la gente ni se quedó con su cara y estaba feliz igualmente, ¿no? O sea, para hacer un poco una comparación general. Hablar con la ansia igual no es una comparación perfecta porque no, pero la gente en general necesita que el sistema siga aplicando sus castigos, no le importa si son realmente los autores o no de algo, ¿no? Luego ya se verá. Claro, de hecho por eso digo que en el caso este de Cádiz o en el de Sevilla viene mucho esa supuesta alarma social y ese de agitar ahí el culpable, el linchamiento mediático y luego ya así, y además lo de siempre, como comentábamos el otro día, por ejemplo, con el tema de la propaganda israelí, ¿no? De subversiones cuando hace algo, el momento en el caliente, lo que importa es en el momento y luego unos meses después, cuando la cosa ya sale a la luz, lo que ha pasado de verdad o lo que sea, pues eso ya es secundario, ¿no? Se ha hecho el aquelarre en este caso de la persecución de los malvados narcolancheros, tal, y de la víctima del pobre, de los pobres funcionarios probos del Estado sin medios, y ahora, pues meses después, pues hasta sabemos qué pasa, a quién se si los verdaderos responsables del atropello con la lancha se libran, o si ahora, como empezaban a decir, ¿no?, que iban a empezar a mirar a ver si en la cadena de mando, a ver quién había sido responsable de esos dispositivos y tal y cual. Pero ya te digo yo que al Marlaska no le va a costar el puesto, ¿no? Sí. No, está claro. Para la verdad siempre hay tiempo, pero el castigo tiene que ser inmediato, aunque, simplista. Hay que dar la sensación de que se está operando y que el Estado es eficaz y no falla. Exactamente. Son como Dios. El ojo que todo lo ve. Sí. Y hablando, por cierto, quería sacar. Mira, se me ha cruzado por la cabeza un tema que ha pasado. Dos minutos. Así que me ha llamado la atención relativo también a esto, el tema de la necesidad de castigo. Abrevia. De la sociedad, ¿no? Y además, si es necesario, lo de siempre, lo de conseguir que el punitivismo que funcione, aunque sea haciendo uso de lo contrario, ¿no? Como pues en esos momentos, como cuando el famoso he matado al mataviejas, ¿no? Cuando esta sociedad exige que los malvados talegueros sean los que ejecuten al enemigo público número uno. O el otro día, no sé si habéis visto el caso este que ha pasado de un boxeador que en el cine le ha forrado a hostias a un tío que en teoría era un malvado maltratador que... ¿Qué tal? Pues es que el otro día, y sale todo el mundo ahí, como eso es lo que había que hacer hecho, muy bien hecho, lo que típico que en este caso, y bueno, claro, ha salido a defender, pues no sé, yo he visto las imágenes y he leído lo que dice el boxeador, este que quieren ascender a los altares y resulta que, pues básicamente el tío lo que dice en su testimonio literal es que al otro le ha forrado de ostras, pues porque se sintió insultado y le que le estaba vacilando. O sea, la típica honra de machito garipero que se ha visto violentada. Y además el tío, aprovechando que es boxeador, le mete una somanta de hostias al otro, que en ese momento, pues puede que antes estuviera maltratando a alguien, pero vamos, en el momento en el que le hostia, no era un peligro para nadie, más que para la honra viril de este joven boxeador que no podía ser humillado en público. Pero sin bueno, embargo, pues lo que... Eso, pero eso... Como se te está entrecortando, aprovecho para hablar yo. Lo que hablas es un poco... Lo que hablas es un poco del el Charles Bronson de la época, ¿no? De todas las películas que hay en los que los agentes de la ley, para poder combatir eficazmente la delincuencia, no les queda más remedio que superar el marco normativo, las leyes vigentes, y cometer ilegalidades, porque si no, la ley que están así, que si acatas la ley y si sigue la legalidad, pues no puedes acabar con los criminales y con los delincuentes y defender a la pobre gente inocente y a la sociedad indefensa, ¿no? Ese es el mensaje ese de todas las películas de policías de toda la puñetera vida. No es nada nuevo. Y otro mensaje, os voy a dar un mensaje que no os va a gustar, pero es que hemos superado el tiempo de esta edición de la Contratertulia, o sea que os dejo que os despidáis, y rápido. Sí, bueno, buenas noches a todos y todas, y justo a tiempo que nos está descargando el móvil, que como ya sabéis, vivimos sin luz del Estado. Vivimos pues, una cosa, y es que estáis todos despedidos. Muy bien. Ruralitas, ¿qué nos quedamos en ruralitas? Salud para la ciudad. Salud, pues nada. Anarquía, y hasta la próxima. Saludos, anarquía, y nos escucharéis en 15 días. La próxima orgía. Un pareado,